gente linda, yo les quiero comentar lo que le pasó a un muchacho que venía de la ciudad. Se miraba un poco rara su forma de caminar, y cuando se balanceaba como que le iba a gustar. Se daba la media vuelta con toda facilidad, y cuando movía los hombros parece que iba a volar. Un sábado por la noche, cuando yo lo descubrí, inventaba unos pasitos para poderse dormir. Un sábado por la noche, cuando yo lo descubrí, inventaba unos pasitos para poderse dormir. El baile, el baile, el baile le va a gustar. El baile, el baile, nadie lo puede parar. El baile, el baile, el ritmo le gusta más. El baile, el baile, el baile es felicidad. El baile, el baile es felicidad. El baile.